La agencia de noticias Servindi presenta Mundo Indígena Perú. Con el resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. El especialista José de Echave opinó que parece que el gobierno nuevamente ha cedido a las presiones de los grupos empresariales al anunciar un primer paquete de reformas para impulsar las inversiones en el país. Entre las medidas está la creación de un equipo de gestores de los proyectos de inversión adscrito al Ministerio de Economía y la agilización del acceso a terrenos para obras de infraestructura. Otra medida aplica el silencio administrativo positivo a los pedidos de certificación de inexistencia de restos arqueológicos en zonas donde se pretenden desarrollar proyectos de inversión. Pero una de las medidas que más preocupa, indica De Chávez, es el Decreto Supremo 060, que busca agilizar la aprobación de los estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados en un plazo menor a los 100 días. El Perol. La población del distrito de Sorochuco, en Selendín, celebrará el 4 de junio una asamblea multitudinaria en la que se espera participen también las provincias del Hualgayoc y Cajamarca. Allí se definirán las acciones a tomar el 17 de junio, fecha en la que se tiene previsto subir nuevamente hasta la zona de la Laguna El Perol. La población comunera anunció nuevas acciones tras la acción represiva desatada contra ellos el 28 de mayo por efectivos policiales, con el saldo de un comunero herido por perdigones de goma. La agresión ocurrió cuando aproximadamente 1.5 millar de comuneros se desplazaban por la carretera hacia El Perol, preocupados por el anuncio de la empresa Yanacocha de trasvasar las aguas de la laguna. Desidia. El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresó su saludo por el inicio de los procesos de consulta previa en las regiones de Loreto y Puno, pero lamentaron la desidia del gobierno central para cumplir adecuadamente este derecho fundamental. La Red Muki pidió al gobierno no desandar lo poco que se ha avanzado en consulta previa y cumplir su compromiso de garantizar el ejercicio pleno del derecho de la consulta. La articulación, que reúne asociaciones civiles con presencia en 11 regiones del país, afirmó que la consulta previa es parte de una deuda histórica que el Perú tiene con los pueblos indígenas. Retroceso. Voceros del Ministerio de Energía, Perú Petro y el propio presidente de la República coincidieron en afirmar que el derecho a la consulta previa es básicamente informar a los pueblos que sus derechos no serán afectados. Lo que tenemos que hacer es decirles lo que va a pasar, cómo va a suceder y llegar a un acuerdo. Esto no es una pregunta pidiéndoles sí o no, dijo Luis Ortigas Cunio, presidente de Perú Petro S.A. Jorge Merino, ministro de Energía y Minas, manifestó a los presidentes de varias federaciones indígenas: creo que es importante entender qué significa la consulta previa. La consulta previa, creo, es demostrar a la población que no se afectan sus derechos colectivos, dijo el ministro. Daniel Saba, de Andrea, expresidente de Perú Petro, declaró a un diario local que la consulta previa es una idea romántica y sostuvo que esta sería utilizada como instrumento político por comunidades nómadas no ligadas a la zona de extracción. Para Saba, no se perdía nada no entendiendo esta consulta previa, que según él debió llamarse información previa y no consulta previa. Papa. Con pasacalles, exposiciones y festivales gastronómicos en Lima y en diversos lugares del país, el Perú rindió homenaje a la Papa el 30 de mayo, fecha que se celebra desde el año 2005. Por su aporte nutricional y sus variedades, la papa es el alimento más importante de la gastronomía nacional, que ayuda a combatir la desnutrición infantil, así como el estreñimiento, la gastritis y los problemas del envejecimiento, además de contribuir a una buena digestión. Manu. El Parque Nacional del Manu, una de las áreas protegidas más importantes del Perú y patrimonio de la humanidad, celebra cada 29 de mayo la fecha de su creación, esta vez en medio de amenazas a su integridad por los intentos de abrirla a la explotación del gas. Pese a que en 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y de que la legislación peruana prohíbe las actividades extractivas en parques nacionales, el Parque Nacional del Manu no está libre de amenazas. Una de ellas es la exploración de gas natural por parte de la compañía argentina Plus Petrol, socio del consorcio Camisea, como lo advirtió un reportaje del diario británico The Guardian. El diario filtra el contenido de un informe de la agencia medioambiental Quartz Service S.A., que revela la intención de Plus Petrol de expandir sus operaciones más allá del lote 88 del proyecto Camisea e introducirse en una zona conocida como Fitzcarrald. Purús. La Defensoría del Pueblo comunicó al Congreso de la República que el proyecto de ley que pretende declarar de necesidad pública la conectividad entre la ciudad de Puerto Esperanza en Purús, Ucayali, e Iñapari en Tahuamanu, Madre de Dios, es incompatible con nuestro marco constitucional y legal vigente. Mediante un oficio señala que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, las áreas naturales protegidas están inmersas en un régimen de intangibilidad que impide, incluso al Estado, generar riesgos al ambiente y causar daños a la integridad ecológica de estas zonas. Agrega que un proyecto de tal naturaleza, además, puede afectar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, como es el caso de los Masco, los Mascopiro y los curangueños, que habitan al interior del Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Territorial de Madre de Dios. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar. ¡Que no se gane!